a participar en la elaboración de los planes de estudio. El fin de semana largo dejará ingresos en el sector turístico por más de 124 millones de pesos. Las cataratas del Iguazú recibieron al turista 1 millón, lo que significó un nuevo récord anual para ese destino. Estudiantes recibirá esta tarde a Arsenal en el cierre de la octava fecha del torneo inicial. Anoche Boca cayó 2-0 ante Lanús y Newell's quedó como único puntero del certamen. Pasarela volvió a respaldar a Matías Almeida tras la derrota ante Racing que dejó a River en descenso directo. Ban Ki-moon instó a Ahmadinejad a demostrar que el programa nuclear iraní es pacífico. Siria e Irán serán dos temas de peso en la Asamblea General de Naciones Unidas que comenzará mañana en Nueva York. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la producción general Gonzalo Dávila. Operación técnica Ezequiel Sánchez. Control central Diego Roldán. Edición Hernán Acosta. Edición periodística Claudio Favieri. Coordinación Andrea Valdivieso. Redacción y locución Fernando Farías y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos y a todas. Son las 7:01 de este lunes 24 de septiembre de 2012. ¿Por qué es feriado hoy? ¿Lo sabías, eh? Salí de la ruleta del mar y entérate. Hoy se cumplen 200 años de la batalla de Tucumán que ganamos allá con el general Manuel Belgrano a la cabeza. Ya vamos a conversar de ese episodio importantísimo en nuestra historia. Por eso es solamente hoy, feriado 24 de septiembre, por la redondez de la cifra del Bicentenario. El 20 de febrero de 2013 seguramente habrá otro feriado porque se cumplirá el Bicentenario de la Batalla de Salta, también ganada. Esto es Hoy Más Que Nunca, como te darás cuenta, soy Hugo Paredero, Eduardo Anguita estará con nosotros mañana de vuelta. Está la mesa reducida, hubo que achicar la mesa porque viste, los gastos son los gastos, pero Mariana Gil Laborde está acá a mi izquierda, nuestra querida flor del programa. Buen Epa, día, Hugo, una flor buen que día. No se secará nunca. No, ojalá, Dios te oiga. Buen día, Hugo, buen día para todos. Bueno, vamos a ver cómo se presenta este día, que aparentemente va a estar lluvioso, lamento decirlo, por la mañana. ¿Directamente por la mañana ya? Sí, dice probabilidad de lluvias aisladas, algunos chaparrones mejorando temporariamente hacia la tarde-noche, así que tendremos una jornada, por lo menos por la mañana, húmeda, 16 grados la máxima, 16 grados 4 la temperatura actual, humedad 70% y el cielo nublado. Así parece que va a estar hasta el miércoles, una cosa así, dicen los que saben. Para mañana martes, tiempo inestable hacia la tarde-noche. No, por la mañana, miércoles, cielo despejado o algo nublado, mínimas que van de entre los 4 y 5 grados, porque baja tremendamente la temperatura. Ojo, con máximas que llegan a los 13 y a los 16. Gracias, Marianita. Vamos a dar los teléfonos para la gente que quiera llamarnos y decirnos hola, cuánto los queremos, qué lindo lo que hacen. Solo eso aceptamos. Solamente eso, sí, estamos como un poquito parciales hoy. 0810-222-0870 y el 4999-8700. Buen día, Horacio del Prado. Buen día, Hugo. Amigo. Buen día, Mariana. Buen amigo día. Capo, ¿cómo anda? Bien, bien, bien. Me estuve leyendo ayer sobre la batalla de Tucumán un poco. Contanos. Te digo lo sobresaliente, aparte de lo grandioso que fue Manuel Belgrano, ¿no? Leí esto, que San Martín lo consideraba, dice, si bien no tiene los conocimientos teóricos de un Napoleón, por ejemplo, claro, de un Moró, que es otro... De un general de carrera, ¿no? Claro. Pero es el mejor que hay en Sudamérica, decía en cartas y en escrito. Y me quedó grabado esto de las cosas que pesqué por ahí. Me estoy haciendo un poco el Brienza, la Anguita, ¿no? El Pacho Donel. Es Felipe Piña. Pero me quedó, y esto tiene que ver con esas cosas que uno estudia por el FOBAR y por los juegos, me quedó que con la batalla de Tucumán él está retrocediendo y el gobierno central desde Buenos Aires le da la orden de que retroceda hasta Córdoba y que allí aguante y resista la venida de los realistas. Porque venía con el éxodo de Jujuy. Venía bajando, ¿no? Claro, venía bajando. Y él decide plantarse allí y dar la batalla allí, ¿no? Desobedeciendo las sí. órdenes de los estrategas, con lo cual él revela que es mejor estratega que los otros. Estoy pensando, mira vos, qué lo que es la deformación profesional. ¿En estrategias? Estoy pensando en Almeida, en Pasarelas, ¿qué tendrá que ver con Manuel Belgrano, José de San Martín, el triunvirato? Entonces... Bueno, tiene que ver que es el antónimo, una victoria la de Tucumán, una derrota la de Almeida, otra más. ¿Qué va? ¿Cinco al hilo van? Dos, pero lo que pasa es que son muchos partidos sin ganar. Ah, sin ganar. Sí, sin y como ganar. Local en cancha de River hace muchísimo. Ya yo perdí la cuenta. Pero lo peor en la caída de River es que cayó a zona de descenso. Y esto es... Eso es verdad. Hay una explicación que es obvia y que en general el hincha no lo advierte. Que este es un campeonato en el que se pueden ir al descenso River, Independiente y San Lorenzo. Lo cual te indica que hay algo raro en la estructura del fútbol argentino. Y yo te diría, si das un pasito más atrás, está mal el fútbol del mundo. Porque no puede ser que el Barcelona cobre 240 millones de euros por año de la televisión y River cobre menos de 1 millón de euros por año. Entonces, en esa polarización descabellada, se ve el fútbol que se ve. Y la muestra de que esto no es River el problema, sino que es generalizado, es el vergonzoso Brasil-Argentina que se jugó la semana pasada. Uh-huh. Donde Brasil no sabe cómo hacer un gol, no le puede hacer un gol al arcoíris, y Argentina juega colgado del travesaño como si fuese el equipo de Primera C. Entonces, esto, bueno, sigan choreando cuatro manos todos, siga zafando el señor Isabela, sigamos todos viviendo colgados de la pollera de Messi. Pero la verdad es que así no va el fútbol del mundo. En España ya hay críticas muy severas. Dicen, no puede haber una liga, más allá de que está mal el Real Madrid, ¿no?, en este momento, en la liga. Van 5 fechas nomás. Pero dicen los críticos de España, dicen, no puede haber una liga donde juegan el Madrid y el Barcelona y los demás aplauden, miran. O ven si voy a recibir 7 goles. No está en liga. Claro. Es un absurdo. Ayer los Pumitas le ganaron en un sudamericano juvenil de rugby 174-0 a Paraguay. Ahí decís, bueno, entonces hay que decir que el rugby regional hay que reorganizarlo. O en Paraguay hay que ayudarlo a que se desarrolle. Por ahora está la Unión de Rugby Argentina trabajando muy bien para que el rugby argentino siga para adelante. Todo esto que está haciendo, compitiendo con los grandes, sí. el World Champions. Todo está bárbaro. Pero uno tiene que mirar a los vecinos también, si no, no hay competencia. Hoy el fútbol del mundo es como si vos vas a ver un banquete a la puerta del country, y vos te quedas afuera del country y aplaudís, che, mira, agarró una pata de pollo, mira cómo come, mira qué buen vino que toma. Y los que estamos afuera del country, ¿qué hacemos? ¿Miramos? ¿Golpeamos otra cacerola? Yo no tengo ni cacerola. ¿Saqueamos? Saqueamos. ¿Y Lanús qué le hizo a Boca? ¿Lo corrió? Lanús le ganó bien a Boca, porque con Boca... Boca es un misterio. Porque Boca es una excepción. Los 5 grandes argentinos deberían estar los 5 en crisis, porque está hecho el fútbol argentino, está estructurado para los cuadritos chiquitos, para la mediocridad. Esta es la estructura del fútbol argentino, ¿no? Lo grande que tiene el fútbol argentino es la hinchada. la cantidad de público que va. Es maravilloso que se pueda ver por televisión, es maravilloso. Porque yo que tengo Telecentro, por ejemplo, si no es por el deporte para todos, si no es por el gobierno, por la política pública en esto, no yo, yo no podía ver la pelea de Maravilla Martínez, porque yo tengo Telecentro. Entonces el tipo que tiene Telecentro, que paga una fortuna por año, yo no puedo ver el básquet, la Liga Nacional de Básquet, y no puedo ver el boxeo, no pude ver a Diego Chávez el sábado. Campeonazo argentino, boxeador que está después de Maravilla, el que más carisma tiene, el que más está consiguiendo atención, yo no lo puedo ver porque tengo Telecentro. Entonces, ¿qué es lo que estoy pagando? ¿Qué es lo que hace que yo me quede fuera de él? Fui a verlo. No, eso es extraordinario. ¿A Luna? A Luna, estuve en el Luna. Bueno, esa contame. Es nuestra muchacha, nuestra cronista de Luna. Me llevaron de sorpresa, me dijeron. ¿Cómo vamos? Te llevaron de sorpresa? Sí, me dijo. ¿Te dijeron que iban a otro lado? No, me dijo, vamos a un lugar, ¿a dónde? Hasta que llegué a la puerta, obviamente, y me di cuenta que... Pero qué regalo. Dije. Sí, de verdad que sí, fantástico, muy bueno, porque nunca había ido, a mí que me gusta el boxeo por televisión. ¿Nunca habías visto boxeo en el Luna? En vivo, no. Ah, No, así que muy muy bueno, digamos. Vi las previas, algunas, llegué tipo, empezaron 8:30 y yo llegué a las 9:30, un ratito después. Vi una de un pibe que comenzaba, Castaño, Domínguez, son distintos rounds, algunos son de 6, otros son de 4 rounds. Era su primer pelea, yo decía, qué groso, su primer pelea. Y en el Luna Park, nada más ni ¿qué nada menos. ¿Qué impresión te dio Mariana Chávez? Fue breve la pelea. Dos rounds. Enseguida lo noqueó. Enseguida noqueó. Él ya dijo, la primer... devuelvo la plata. Sí, pero después, bueno, viste, se escuchaba. Yo escuchaba a la gente que hablaba y decía, no era rival, el panameño. Como que no era, pero en su momento también dijeron que noqueó en abril, creo que fue su última pelea, él había noqueado a Soldarsari. Una pregunta personal, ¿de quién heredaste tu pasión por el boxeo? Mi mamá. Qué extraordinario. Miraba la noche. Bueno, el ringside siempre está lleno de mujeres, ¿no? Había muchas mujeres, sí, estaban todas, toda la gente del boxeo y las mujeres del boxeo también. Bellas y hermosas todas. O sea, ¿qué serían? Estaba la tigresa y la otra, la que roja, muy bonita. Boxeadoras, yo pensé. Las mujeres que se enamoran de los boxeadores serían botineras, serían guanteras, serían. Las guanteras. Las raqueteras. ¿Cómo sufre? Yo vi un par que está todo el rato agarrándose la cara, sí, tratando de esquivar lo que el marido no esquivaba. Lo que el marido a veces no puede esquivar. Tremendo, ¿no? Sí. Esto muy pintoresco, digamos, para el que nunca fue. Así que estuviste en el Luna boxeando. Sí. Después lo dejó no cago el marido. En cama. Y aprobó el examen Chávez, ¿no? ¿Te gustó? Sí. Estilista. Sí, muy bien. Y yo decía, qué parecido a Cubero, que es el que lleva el cinturón. Era Cubero. ¿Era Fabián Cubero? Claro. Porque fueron compañeros en las inferiores de Vélez Sarsfield. Como Maravilla Martínez, que jugó al fútbol, en Claypole, en Quilmes, y tenía condiciones, porque jugó. Sí. Si vos no tenés condiciones, ni entrás. Claro. No entrás ni al papi fútbol de un club. Yo que lo intenté, te doy fe, entran los que juegan de verdad. Maravilla Martínez jugaba al fútbol, y este chico, Diego Chávez, con ese, jugó en las inferiores de Vélez con varios de los que después llegaron a la primera, por ejemplo con Cubero, amigo. Es más joven que Cubero. Es más joven. Se lo ve más joven. Es de ahí, de la zona oeste, y es fan de Vélez Sarsfield. Entra, sube al ring con la camiseta de Vélez, la histórica, la italiana, la roja. La verdadera, va. La de los Tano. Remoldi Fraga, vos sabés que grabó en vivo, mientras peleaba Belgrano con sus tropas, estaba allí Remoldi Fraga y cantaba Batalla de Tucumán. Día de Tucumán, en que tropas argentinas derrotarán a Tristán, en que tropas argentinas derrotarán a Tristán, en campo de la carrera, con el tirinar del clarín, salió Belgrano y sus gauchos, prefieren libre morir. Belgrano y sus gauchos prefieren libre morir. perlas de vinilo que sabe convertir nuestro compañero Adrián Corol, Roberto Rimoldi Fraga. En el día del bicentenario de la batalla de Tucumán, estamos en comunicación en Hoy Más Que Nunca con Gabriel Di Meglio. Gabriel es historiador, es investigador del CONICET. Si ves encuentro, lo podés seguir por allí. Y ahora está en comunicación con nosotros. Buenos días, Gabriel. Hugo Paredero te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Es una hora muy imprudente para un historiador como vos. Sí, por supuesto. Bueno, somos imprudentes, ¿qué va a ser? Nada. Pero me parece que el día lo amerita, ¿no, Gabriel? Sí, por supuesto. Contanos por qué le tenemos que dar importancia a esta batalla que hoy cumple 200 años. Bueno, en su momento la batalla de Tucumán fue fundamental para que la revolución que había empezado en mayo, ¿no?, de 1810 se salvara, en el sentido de que, digamos, fue un proceso que tuvo muchos vaivenes, pero uno de los más peligrosos que tuvo fue cuando la invasión que empezó a los territorios revolucionarios después de que la primera expedición que había mandado la Junta al Alto Perú, es decir, aquella que fue mandada por Castelli y fue derrotada en la batalla de Huaqui, penetró el territorio que controlaban los revolucionarios, ¿no? Se ocupó todo el Alto Perú, después Jujuy, después Salta, y entonces, como tenía muy pocas fuerzas, el triunvirato decidió decirle a Belgrano, que había tomado el mando de ese ejército, que se retirara hasta Córdoba para evitar un enfrentamiento, porque si de ese enfrentamiento salían derrotados, no había ninguna fuerza que supusiera el avance, digamos, de los realistas hasta Buenos Aires mismo, ¿no? Ajá. Que además Montevideo es una ciudad realista, entonces se temía que ese era efectivamente el plan realista, un movimiento en pinzas, ¿no? Y bueno, entonces, como Belgrano notó que tenía bastante apoyo local en Tucumán, en particular Bernabé Araos, que era un personaje importante local, y otra gente le pidieron que diera batalla para no entregar Tucumán, y finalmente se dio, y podría haber salido mal, podría haber salido bien, digamos, las fuerzas de él eran inferiores en número. Eso te iba a decir, claro, eran menos de la mitad, ¿no? Tuvo apoyo local, digamos, lograron en 10 días armar una especie de entrenamiento muy muy provisorio de gente que fue reclutada para la ocasión, y la batalla fue súper azarosa y terminó, digamos, afortunadamente para Belgrano y su gente, terminó en una victoria que nadie se pudo garantizar hasta que finalmente los españoles, no españoles, porque en realidad casi no había españoles, sino los realistas. Se retiraron del campo de batalla y se fueron hacia Salta, ¿no? Ahí se dieron cuenta que habían ganado. Es una batalla muy interesante porque es muy muy azarosa, digamos, con muchos condimentos así extraños, y finalmente, digo, el propio Belgrano no terminó la batalla y no sabía quién había ganado, ¿no? ¿Así era? Sí, porque fue muy muy caótica, digamos, los ejércitos en esa época no tenían una disciplina muy importante, entonces, por ejemplo, cuando empezó la batalla, el ala derecha de la caballería, que la caballería en esa época se encargaba sobre todo de asustar al enemigo, ¿no? Ajá. El que gana las batallas es la infantería, ¿no? La caballería sirve para molestar, diríamos. Hace una carga y dispersa la caballería realista, pero como los soldados avanzan tanto a caballo, encuentran botín, encuentran todos los pertrechos que traía el ejército enemigo y se ponen a saquearlo, ¿no? Con lo cual se pierde el ataque porque esa fuerza deja de pelear. Sí. Entonces, esa batalla que empezó bien, se empieza a amenazar y del otro lado, mientras decía bien del lado derecho, del lado izquierdo les empezó a ir mal, ¿no? Ahí progresaban los realistas. Entonces, entre que algunos habían quemado algunos pastizales para molestar a los realistas, más, digamos, el fuego de las armas, etcétera, se veía poco, ¿no? Y además en un momento cayó una lluvia de langostas durante la batalla que empezó a pegarle a la gente, que peleaba, que algunos querían que le pegara un balazo y le pegaba un langostazo, digamos. Entonces, en ese caos, fue muy difícil manejarla. De hecho, Belgrano quedó perdido en un entrevero y sus oficiales, en particular Dorrego y Forrest, fueron los que en un momento lanzan el ataque por propia cuenta, porque Belgrano no podía, que terminó siendo el de la victoria, ¿no? Que fue, bueno, atacar con su infantería y apoderarse de los cañones, de las municiones de los enemigos y llevarse adentro de Tucumán, ¿no? ¿Todo eso en cuánto tiempo, Gabriel? Y esa batalla duró, ahora no me acuerdo el resultado, el tiempo exacto, la batalla empezó a la madrugada y duró prácticamente varias horas, ahora no me acuerdo exactamente el tiempo, pero duró bastante porque hasta la noche estaban todavía, digamos, peleando en el sentido de que Tristán, que es el Pío Tristán, el jefe de los realistas, termina avanzando sobre Tucumán a la noche y pidiendo la rendición de la ciudad. Y los que se habían ido hacia la ciudad dicen, mira, nosotros tenemos todas tus armas, así que sos vos el que tenés que rendir, ¿no? A ver si se entiende, una parte de los patriotas se habían quedado dentro de Tucumán con lo que ahí le habían capturado a los enemigos. En el medio estaban los realistas y en otra parte habían quedado dispersos Belgrano y otro grupo que no sabían qué había pasado, ¿sí? Y finalmente la batalla se gana cuando Pío Tristán se da cuenta que no puede tomar la ciudad y se va con su ejército en la mañana siguiente, ¿no? Entonces, por eso digo, fue una batalla muy caótica, muy así poco ortodoxa, pero que el resultado fue decisivo porque al detenerse ese avance y al volver los realistas hacia el norte, la revolución no se ve amenazada y en ese sentido, en un momento muy, muy duro, fue fundamental, diría que una de las más importantes que hubo en la historia de la independencia argentina, ¿no? Ahora, Gabriel Di Meglio, llama la atención que cuando uno habla de batallas, de enfrentamientos, habla de la necesidad de una estrategia, de una disciplina militar, digamos, que gobierne, que comande eso. Y acá hay mucha gente de campo ignorantes de esa disciplina, pero que había un fuego interno y un coraje fuera de toda estrategia que a lo mejor colaboró, ¿no? Sí, pero fue por suerte, ¿eh? No quiero sacar ningún heroísmo a los combatientes, que lo tuvieron y fue enorme, pero después cuando llega San Martín es cuando dice, bueno, acá esto o se organiza o no se puede, esa batalla puede salir bien o puede salir mal, ¿sí? Salió bien, como decías vos, hubo coraje, hubo suerte, como pasa siempre en la guerra, pero también, y hubo una preparación mínima, lo que pasa es que es muy difícil que un ejército más pequeño le gane uno más grande, ¿no? A Belgrano le había pasado unos meses antes, un año antes, e hizo lo mismo en Paraguay y fue pésimo, ¿no? Contra ejércitos todavía más grandes. Claro. Y por más valentía que mostraban sus hombres, hay empresas que son imposibles, digamos, ¿no? Atacó una tropa que era 10 veces más superior en número, porque creía que sus soldados tenían la justicia de su causa, etcétera, y en Paraguarí, y después en Tacuarí, y perdió, ¿no? Uh-huh. Ahora, por eso digo, más allá eso no le quita épica a lo que hicieron ese día, que fue notable, ¿no? Entiendo, lo que quiero decir es que todos sabían que lo que necesitaban era organizarse para poder hacer de eso algo eficiente, y ese ejército del norte nunca logró una organización muy grande y tampoco nunca logró justamente progresar demasiado, ¿no? Después de esto. En cambio, en ese sentido se nota mucho la diferencia con el ejército de los Andes, ¿no? Fue un ejército mucho más organizado y mucho más eficiente, en el sentido de, bueno, que su campaña fueron victoriosas, ¿no? En ese momento de la batalla de Tucumán, en nuestro país, ¿había algo, alguien que se oponía, digamos? ¿Había enemigos internos? Sí, claro que había, digamos, la revolución, como todas las revoluciones, tenía un montón de facciones distintas que se disputaban que iban cambiando, ¿no? Que se disputaban justamente la dirección de la revolución. En ese momento, yo no diría enemigo interno, porque a veces se exagera un poco, digamos, con la terminología. Con el papel del triunvirato, ¿no? No lo digo por vos, sino porque pasó últimamente que se habla del triunvirato como si fuera directamente contrarrevolucionario. Contrarrevolucionarios realistas, ¿no? Es decir, estos serán unos revolucionarios moderados, diríamos. Uh-huh. Y Belgrano, no era que Belgrano fuera mucho más radical en la época, sino que él, evaluando el terreno, le pareció que era más importante plantarse y dar batalla, que era, como dije hace, muy arriesgado, ¿no? Antes que abandonar el territorio, y le salió bien, ¿no? La verdad que fue muy importante para la revolución y para Tucumán en particular, digamos, porque era fácil dar la orden de que se retiren, dejándole el territorio, pero para los tucumanos implicaba otra cosa, ¿no? La entrada de los realistas. En una ciudad que además era fuertemente revolucionaria, digamos, ¿no? Salta, por ejemplo, tenía dos bandos, ¿no? Un bando más realista y un bando más revolucionario, porque como al estar cerca de Alto Perú había mucho fue uno, Salta y Jujuy, era más claramente que había dos bandos, ¿no? Dentro de la población local. Ya a partir de Tucumán no, era más unánimemente revolucionario, entonces ese apoyo en ese momento fue fundamental, ¿no? La decisión local de apoyar a, digamos, a todo, a lo que diera lugar a Belgrano y presentar la batalla. Buen día, Gabriel Dimelio. Horacio del Prado, mi nombre. Te pregunto, bien, te pregunto esto. Sí. ¿Esa desobediencia de Belgrano le trajo consecuencias negativas después o qué pasó? Sí, yo diría que Belgrano igual es un personaje, no, no solo un gran líder, sino que además era alguien que lograba negociar con amabilidad y además... es una persona muy importante, digo, en el sentido que era muy necesario, con lo cual él no sufrió mucho por eso, al punto que dos años después, a quien le ordenara retroceder, que era el secretario de la Junta, Bernardino Rivadavia, y él mismo se fueron juntos de misión a España, en la misión diplomática, y bueno, en ese momento han estado mínimamente enfrentados, ahora viajaban juntos, quiero decir, ¿no? O sea, no es que no tuvo consecuencias, digamos, decisivas para su vida, digamos, como si tuvieron otras acciones de otros personajes en esos momentos, ¿no? ¿Qué cosa esta de que un civil se tenga que improvisar militar? Porque yo me imagino, si a mí me mandan a la guerra a pelear contra los realistas, y bueno, voy y hago lo que me dicen, pero ponerse en estratega, ¿no?, en general, de pronto, ¿qué cosa, qué inteligencia especial, ¿no?, para improvisar eso? Sí, la verdad que, no, la verdad es un personaje increíble. También es verdad que había algo que tenían a favor... en el momento, gente como Belgrano, que habían hecho la milicia, ¿no? Ajá. La milicia es un... No era un servicio militar, digamos, como en el siglo XX, sino... Pero era un entrenamiento. Era un entrenamiento. Todo vecino, digamos, de 15 a 45 años estaba obligado a ser parte de la milicia, o sea que tenía sabía usar armas, digamos. También es verdad que en Buenos Aires eso casi no funcionaba y se activó de manera notable con las invasiones inglesas. Y ahí fue donde Belgrano, como muchos otros, tuvieron un entrenamiento militar de verdad, que por supuesto no nos hace conocedores de la estrategia a nivel técnico, pero sí les da una experiencia. Claro. Y además, muchas veces dice, bueno, Belgrano no sabía nada de ejército. Sí, ni él ni ninguno de sus hombres, digamos, es que él estaba de arriba y abajo, tenía grandes militares. O sea, por eso es que cuando San Martín, Alvear y todos estos oficiales que habían peleado en las guerras napoleónicas llegan al Río de la Plata, son tan bien recibidos, sin que supieran bien quiénes eran, ¿no? Porque traían un saber que acá no existía. Que no existía, claro. Por eso les dan tanta máquina cuando llega y digo, a ustedes le vamos a dar para que haga un regimiento de naves a caballo, ¿no? Que fue justo ese mismo año, ¿no? En 1812. Por eso digo, el caso de Grano, no, digamos, dio lo mejor que pudo y además, además Grano para mí era un líder notable porque lograba, ese ejército era bastante indisciplinado, ¿no? Era muy difícil manejar a la oficialidad. Y él logró, de manera muy muy impresionante, lograr tenernos a todos juntos y a su favor, ¿no? Claro. Otra cosa para la que me sirve, entre otras, lo que estás describiendo, Gabriel, es que me recuerda cuando la guerra de Malvinas, que Charlie García dice, por favor, no bombardeen en Buenos Aires, ¿no? Y acá estaba la experiencia por las invasiones inglesas. Las inglesas, claro. De que Buenos Aires de verdad podía ser el vecindario atacado. Hace poco leía, no me acuerdo dónde, que decían, bueno, se trata de salvarse a sí mismo, entonces por eso pide el retiro de las tropas, ¿no? Justamente para evitar. En parte eso es verdad, pero yo no lo pondría en plano problemas entre Buenos Aires y el interior, que es algo que pasa más adelante todavía en Argentina, ¿no? En ese momento me parece que es más una idea de, bueno, salvemos al centro de la revolución, por supuesto lo decía el mismo gobierno que está en Buenos Aires, ¿no? Y me parece que en ese sentido la decisión de Belgrano fue providencial. Lo que es interesante, lo que yo trato de recuperar, es que esa desobediencia salió bien, pero en el momento nadie sabía que iba a salir bien. Claro. Es decir, nosotros decimos, si hubiera salido mal, Belgrano hubiera pasado a la historia como un gran traidor por desobedecer las órdenes de salvar a... ¿no? O sea, match point. Exactamente. Eso es lo que tiene las batallas, que son algo impredecible y que... Algo azaroso hay siempre. Siempre, mucho de eso. Sí. La verdad que sí. Gabriel, ¿cuándo se te puede ver en encuentros? ¿Qué día sí y a qué hora? Yo estoy, bueno, los martes a las 8 de la noche, uh-huh, y los miércoles a las 11. Un día hago un programa que se llama Años Decisivos, sí, y sobre años claves de la historia argentina, y otro día presento películas históricas. Los miércoles a la noche presento películas de ficción, pero ya un contexto histórico cuando empiezan, ¿no? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por esta charla que tuviste con la Radio Pública, ¿eh? Hasta siempre. Otro, Gabriel Di Meglio, historiador e investigador de CONICET, estuvo aquí, no hay más que nunca, reviviendo la batalla de Tucumán. 24 de septiembre, día de Tucumán, en que tropas argentinas derrotarán a Tristán, en que tropas argentinas derrotarán a Tristán, en campo de la carrera, con el tirinar del clarín. Salió Belgrano y sus gauchos prefieren libre morir. No, no es este clarín, otro clarín era aquel. Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, en el acto en conmemoración del bicentenario de la batalla de Tucumán, ¿eh? Saludo a la presidenta. Quiero hacerle llegar hasta aquí un enorme saludo de nuestra presidenta, que está llevando adelante los intereses de nuestro país y de su soberanía en las Naciones Unidas. Tiene que ver esas luchas de nuestros patriotas con la lucha que está dando hoy la presidenta, porque tiene que ver con defender la soberanía de Argentina, esa soberanía que es territorial, como fue aquí, pero también es una soberanía económica, como la que estamos consiguiendo después de 200 años de historia a partir de este proceso político que encabezó Néstor Kirchner y que hoy defiende Cristina Fernández de Kirchner con toda su fuerza. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires la temperatura llegaría hoy como máxima 16 grados, aunque la hemos superado actualmente con 16.4. ¿Cómo va a estar toda la semana? Fría, muy fría, con mínimas de 5 a 4 grados y las máximas que llegarían a los 16. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870, el 4999-8700 y recuerden que tenemos Facebook y también nuestro Twitter, @ Hoy más que nunca. 7:00 a.m, casi ya, 30 minutos, ahora sí, servicio informativo de la Radio Pública con María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados, 4 décimas. Cristina Fernández inicia su agenda en Estados Unidos. La presidente se reunirá hoy con George Soros tras arribar ayer a Nueva York, en donde mañana expondrá ante la ONU. La primera mandataria hablará en el segundo turno de la jornada, luego de la exposición de sus pares de Ruanda y Suiza. En tanto, tras su exposición ante la ONU, Cristina Fernández mantendrá un encuentro bilateral con el secretario general del organismo, Ban Ki-moon. Funcionamiento de los servicios públicos durante este feriado. El subterráneo y el premetro inician a partir de las 8. Habrá guardias en todos los hospitales y libre estacionamiento en las calles. No hay clases y además las inhumaciones se realizarán de 8 a 12 en lugar de destino. Por otra parte, la recolección de residuos será normal. El tiempo. El cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 70%. Es la hora 7:31 en todo el país. Argentina está informada por la Radio Pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Música para comenzar, festeja la primavera a todo ritmo. Vodevil Swing en concierto. Un recital con los clásicos del género interpretados en castellano. Sábado 29 de septiembre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional, la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sean las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar. Pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad, yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política. Y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. En todo el país. La radio pública. La radio pública tiene una sola radio. A todo el país. Ya viene. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Ya viene. La fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. 7:33 y aquí estamos, como si no fuera feriado, haciéndolo junto con vos. Horacio del Prado. ¿Querés un gol? Vamos a pasar un gol. ¿Pasar un gol de River? ¿Vas a pasar? No, lamentablemente. Ay. Ayer no hubo gol de River Plate, lamentablemente. Me hiciste acordar. Lamentablemente para los riverplatenses. Y lamentablemente para el fútbol argentino, porque no es bueno que los equipos grandes estén tan deshechos como este River es una expresión. Pero bueno, Racing con su legítima alegría con este gol que vamos a escuchar. Acomoda la pelota Villar, Racing mete 5 hombres en el campo de River, en el área de River, y Centurión que se queda para un posible rebote por el medio. Vendrá el centro de derecha de Diego Villar, a ver qué pasa con esta acción de pelota detenida, vino el centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Cuando Racing se acordó que enfrente había un arco, los minutos propicios donde fue a atacar, y Racing sin merecerlo se pone en ventaja. Racing 1, River 0, lo grita la academia, la cabeza de Kai. Bueno, esta es la voz conocida de Gustavo Vergara en el relato de ayer por Radio Nacional. Estuvo muy bien Vergara, que me coló ahí sin merecerlo. Es la jugada de gol. La alegría de Racing es absolutamente legítima. Es un triunfazo en una cancha llena. Llena, porque lo mejor que tenemos es el pueblo, dijo el general. Las canchas llenas por todos lados. Colón, Newell. Pero no cabía un alfiler. Y en River todo lo que estaba habilitado estaba poblado. Es un triunfo bárbaro para Racing porque lo pone quinto sobre 20 equipos en la tabla de posiciones. Ahora está Newell's 18, Vélez 17, Boca 16. Belgrano de Córdoba 15, Racing Club 14. Belgrano de Córdoba es un campañón, lo de Belgrano de Córdoba. Los top 5. River, con este gol de Kais, de Racing, quedó en el puesto 14 sobre 20 equipos y en los promedios quedó penúltimo. Es decir, solo está último, peor que River, Independiente. Y por arriba de River está Unión, San Martín de San Juan y San Lorenzo. Mirá cómo están los cuadros grandes, ¿no? Qué problema para el fútbol argentino. Según la presidenta habló de un cambio de paradigma, pero yo no sabía que iba a incluirlo a todo. Bueno, que el cambio... Independiente de... River abajo. Claro, ¿no? Pero es que el cambio de paradigma acá estaría en hacer lo que hizo Néstor Kirchner, que es poner en caja al Fondo Monetario Internacional, que acá sería simbólicamente la FIFA. Porque ahí está donde el agujero sin fondo, donde todo lo que produce el fútbol argentino se va por el agujero sin fondo de los usureros de la FIFA. Entonces esto no tiene solución. Se enriquecen los empresarios en el fútbol argentino, bien la FIP, que los tiene ahí interdictos, los tiene en la picota, 190. Mirá cuántos tipos viven. Juegan 11 en un equipo y hay 190 empresarios. No tiene solución un fútbol estructurado así. Y no tiene destino un fútbol sin equipos sobresalientes. Y el fútbol argentino no los tiene. Es legítima la alegría de Racing, pero como coló ahí Gustavo Vergara en su relato, no era justo el triunfo de Racing, porque River, dentro de todo, dentro de su pobreza, de su medianía, River estaba jugando mejor. Era el único que intentaba jugar. Racing invirtió mucha plata, hizo un lío bárbaro, desactivó a Godoy Cruz de Mendoza para contratar a un creativo como es Villar. Y lo pone a jugar, Luis Ubeldía, que se llama así, el entrenador de Racing, lo pone a jugar de 3 bis en una línea de 4 a defender. El pibe Centurión no sabe qué hacer. Parece que es, tiene una técnica formidable, una velocidad maravillosa. ¿Y el pibe Almeida sabe qué hacer? No, sabe, no, y Almeida, no, y porque, qué sé yo, pobre Almeida. No, no, a mí no me gusta patear al caído. Lo que yo tenía que decir de Almeida, ya lo hemos dicho acá, hubo llamados y todo, porque Almeida, que el fierro caliente, lo agarraban 200 entrenadores sin trabajo. Si vos me das a mí la plata que le dan a Almeida por mes, yo voy yo de técnico. Pero para hacer, vos sabés que dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Uh-huh. Bueno, Pasarela vuelve a estar en situación de descenso, es increíble que vuelva, tendría que cuidarse de eso como, no sé qué grosería metafórica usar. Pero Almeida, que hace una fecha fue crucificado por la crítica porque armó mal el banco de suplente, no había puesto ningún defensor en un banco, es una cosa absurda. Vuelve a cometer el mismo error. Se le lesionó Maidana y no tenía un defensor. Entonces, otra vez la hinchada de River crucifica al pobre Carlos Sánchez, que es un jugador muy bueno, muy noble, pero es víctima de los errores incesantes, infinitos, como un dominó que se cae. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Los errores vienen desde Pasarela, la oposición, porque ojo que yo no sé si los opositores de Pasarela son mejores que Pasarela, que es un desastre. El panorama de River Platense es muy complicado. Me parece que Almeida es como el tercer escalón de esa catarata. Y no hay pensamiento estratégico. No hay todo eso que dijo Gabriel Di Meglio, uh-huh. Viste que usó la palabra estrategia más de una vez, en su descripción de Belgrano, del triunvirato, de Rivadavia. Esto River lo que no tiene es inteligencia estratégica, seguro. De la otra, no sé. Aquí estamos hoy más que nunca, Nazarena Talich, nuestra operadora, con un peinado nuevo que la favorece mucho, mucho. Me va moviendo con vuela, diría el finado Bermas. Romina Rufato, nuestra gran Romina Rufato y nuestro gran Quique Pellenberg. Y dos asistentes, Quique Pellenberg, sí. ¿Quiénes son? Están acompañados por Lara y Mora. Lara y Mora, dos primores tremendos, preciosas, Lara y Mora. Un saludito, atrás del espejo saluda. Qué lindas que son. 7:39 minutos. Pensaba en Mariano Moreno porque ayer, 23 de septiembre, se cumplieron 234 años del nacimiento del gran Mariano Moreno, abogado, periodista, defensor de los derechos de los indios, muerto más que sospechosamente en alta mar. Pensaba cuando se libraba la batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812, ya hacía un año y pico que había desaparecido Moreno. Pero para ayudarlo a que aparezca cada tanto, quiero compartir con ustedes dos frases sin tiempo del gran Mariano. Una dice que el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Y la otra de Mariano dice que si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Con toda la fuerza de la información, hoy más que nunca, estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7:00 a.m, 41 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública tiene amistad. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Hoy más que nunca, en la información. Sí, 7 horas 42 minutos, hoy más que nunca. Estarás enterado o enterada de que vienen tomándose distintos colegios porteños, estudiantes de escuelas técnicas, a los que se han sumado jóvenes de instituciones artísticas, bachilleres y comerciales, continuaban con su rechazo a las reformas curriculares que plantea el gobierno de la ciudad, ¿no? La polémica continúa. En el año 2009, o sea, hace tres, el Consejo Federal de Educación fijó lineamientos de aprendizaje prioritario que debían tener las escuelas secundarias de todo el país con el fin de unificar los criterios de enseñanza, pero cada jurisdicción debe adecuarlos en su territorio. El gobierno porteño asegura que empezó el proceso de adecuación con directores y docentes el año pasado, y que a partir de mayo de este año empezó a citar a distintos centros de estudiantes para explicarle la reforma en el nivel medio que debería estar vigente a partir de marzo del año que viene. Dicen, Ignacio Rosas es delegado del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 9, Huergo. Mañana tienen la asamblea allí, y hoy está con nosotros hablando, no hay más que nunca. Buen día, Ignacio. Buen día, Hugo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos el estado de la situación. La situación es crítica en este momento, pero no afloja. Las tomas, como bien dijiste, se están sumando esta semana con el Huergo y otros colegios, y el panorama debe resistir esto. Nosotros no queremos seguir tomando mucho tiempo más, nosotros no somos fanáticos de la toma ni de la medida, no nos gusta tomar el colegio, queremos que el gobierno justamente nos dé una solución a esto lo antes posible. Pero aparentemente Bullrich, el ministro, no está saliendo a dar ninguna solución, ninguna respuesta hasta el momento, lo que indica que vamos a tener que aguantar las tomas el tiempo que sea hasta que el ministro nos dé una solución. Ustedes quieren que sea el ministro el que aparezca, no algún personero o alguien que un delegado que mande. Y el que me mande es el ministro, justamente tiene que decir él si no va a dar nuestro pedido de prórroga para que podamos en el 2013 elaborar todos juntos a la comunidad educativa con los docentes y estudiantes las propuestas de currícula. Ignacio, ¿cuántos años tenés? Yo 19. 19. ¿Y estás en qué instancia, en qué año? En sexto año. En sexto año, ahí sí. En la escuela técnica número 9. Sí. Hablamos, leemos, escuchamos la palabra toma, toma, toma todo el tiempo, y cada uno tendrá una imagen más a favor o más en contra, más ajustada o más desajustada de lo que significa tomar un colegio. Claro. Contanos qué significa para vos, para ustedes, la toma de un colegio. La toma de un colegio, por empezar, siempre es un sacrificio para los chicos, tener que quedarse en el colegio, tener que aprender mucho, porque se aprende mucho una toma de colegio. Y para empezar y aclarar, esto no se habla de una medida que es marginal o que la lidera un grupo minoritario del colegio. Para bancar un colegio se necesita la mayoría del colegio, que se queden a dormir, que hagan actividades, que conozcan. Y se aprende mucho, se aprende al compañerismo, se aprende también que uno se tolera con el otro, que se defiende, que aprende lo que es la educación pública, defenderla, porque tomar el colegio es por una causa justa, una causa que está valorada por todos los colegios públicos, y los chicos aprenden mucho. Yo estuve yendo a otros colegios tomados estos días, y es increíble cómo la comunicación entre ellos, cómo todo se unifica por una causa. Ignacio, y están los... No son violentas como algunos quieren ponerlas, que es una medida violenta porque rompen cosas. No, es todo lo contrario. Es una medida pacífica dentro del colegio que para muchos excede lo normal. ¿Y hay compañeros antitoma? Y siempre las opiniones... Hay uno a favor y en contra, eso. Uh-huh. En todos lados es así. En todo el mundo hay opiniones distintas. ¿Y cómo se convive? No, se convive perfectamente normal. Porque la toma, o cualquier medida, por lo menos en el Huergo y en muchos colegios, se decide en asamblea, con todos los estudiantes participando. Y ahí uno ve a favor o en contra, y la mayoría es la que se acata. Pero que está en contra, se acerca al colegio a veces, no es que tan contra y rotundamente tan contra, no, eso no pasa. Ya. Ahora, vos tenés 19, llevás 6 años como estudiante en secundario, ¿verdad? Sí, técnico, sí. ¿Y cómo, mirando hacia atrás estos 6 años, cómo podrías calificar la situación? ¿Ha ido degradándose? ¿Se mantiene con problemas desde siempre? ¿Algo se perdió que había sido bueno encontrarlo? ¿En las técnicas? Sí, en la tuya, por ejemplo, hablando de tu experiencia. No, bueno, cada cosa que se ha sumado, plan de, por ejemplo, plan de obras en los colegios, también fue justo con esta medida de toma de colegios, digamos, la educación viene teniendo un ataque sistemático a la educación. El gobierno de la ciudad ha estado este año por lo menos sacando decretos y resoluciones que cierran cursos, que aumenta el presupuesto de las privadas, y esto es así, digamos. Ahora el plan y consulto lo hace este año junto a todas esas cosas. Yo creo que los 6 años que yo estuve en la educación pública, hemos sufrido la falta de presupuesto, la falta de becas, la falta de viandas, la falta de profesores, de materiales. Es crítica, pero lo bueno es que la comunidad educativa se organiza para defenderla y dejar este patrimonio, que es lo público, como algo sagrado. Entonces, que continúe y dar todo por lo público, para defenderla, digamos. La situación es esa: los colegios se caen a pedazos, no tienen luz algunos, bueno, otros colegios tienen ratas, pero esa es la situación de la educación pública. ¿Y tu esperanza dónde la pones a partir de mañana? Y bueno, yo no quiero asegurar nada, pero mi esperanza es que cuanto antes el ministro se atreva a dar la cara y hablar de esta situación y decirnos qué va a hacer, qué pretende. Y bueno, sí. Ignacio, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar nuestra comunicación? ¿Qué quieras decir? ¿Qué quieras? ¿Algún teléfono? ¿Algún sitio web? En fin, lo que se te ocurra. No. Bueno, a partir de mañana lo más probable es que se sumen muchos colegios más. Estamos hablando de alrededor de 11, 10 colegios más que se estarían sumando a la medida, llegando a un total de 25, 30 colegios tomados. Nos parece que el ministro tiene que dar la cara. Ya no puede seguir aguantando esta situación, que no sean tan caraduras. Y bueno, yo creo que eso, a los chicos que están escuchando ahora, y tengan debates en sus colegios por lo de la toma o vayan a tomar, les aseguro que pongan voluntad y apoyen la medida, que no es algo lindo para nosotros. A los padres también les digo, creo que es toda una medida de sacrificio y de aprendizaje entre los chicos para poder valorar la educación pública y defenderla. No, nada más, Hugo. Gracias. Gracias a vos, Ignacio. Buena asamblea mañana. Bueno, gracias. Ignacio Rosas, delegado del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 9, Huergo, La toma de los colegios, los jóvenes pidiendo por sus derechos, la educación pública, Bullrich, que está con la puerta cerrada con llave. Pero bueno, hay llaves para probar a ver cuál funciona. Edgardo De Petris, diputado nacional del Frente para la Victoria, y habla del protagonismo de los jóvenes en la vida pública. La discusión alrededor de los jóvenes, que tienen un protagonismo muy fuerte en la vida política argentina, no solamente en lo electoral o en lo partidario o en el gobierno, sino en las universidades, en las escuelas. Bueno, ahí tenemos colegios tomados en la capital federal, reclamando por derecho a los pibes, sobre todo el derecho a estudiar, y alentando la participación. Para nosotros lo bueno de esta etapa es que los jóvenes se organicen, armen debates de todos los temas, no solamente de cómo votar, sino de la política económica, social, internacional, de derechos humanos. Es muy interesante el nuevo tiempo que se vive en la Argentina. Es muy interesante el nuevo tiempo que se vive en Argentina, más allá de las piedras, de los escándalos, de la publicidad. Es una cosa patética y a la vez gracioso ver el spot oficial acerca del 7 de diciembre y ver el spot de Clarín acerca del 7 de diciembre, ¿no? La ley es una sola y los spots están encontradísimos. Qué cosa, ¿no? qué cosa. Pero de todas maneras sí coincido con lo que dijo De Petri, es interesantísimo el momento. Hay muchas voces que no están calladas, muchos pensamientos que están en acción, muchos cruces. Me gustaría que hubiera más cruces todavía. Me gusta que los debates se puedan hacer cara a cara, ¿no? Digamos que el A y el B se junten, no que el A le hable al resto del abecedario por un lado y de espaldas el B le hable a su abecedario por el otro. Que se junten, que se mezclen, que salgan a la luz cosas que merecen su encendido, ¿no? El sábado fui a ver la obra Los Justos, porque me quedé caliente con que regalamos entradas el viernes y sí. Yo no tenía. Bueno, fui por las mías. ¿Vos las pagaste? Fui y pagué. ¿Cómo es pagar en el teatro? Hace 32 años que no pago en el teatro, qué fe. Y yo te diría que muy debería aprender de Víctor Hugo Morales, viste que garpa Víctor Hugo Morales, lo que sea. Sí, lo último que fui a ver que no pagué fue un preestreno de Adiós Muñeco. Sí. Del ex juez y hermanos. Sí, de Daniel Germano, hermanos. Es el autor. Sí. Me sorprendió, no sabía yo que escribía. Sí, había escrito antes Código de Familia. Y fui porque estaba mi amigo Alfredo Castigliani, amigo de infancia de mi hermano. Y un amigo no te va a cobrar. Y no, además era un preestreno, no iba a pagar. Lo único que me falta es pagar. Yo que pago en todos lados, teatro oficial, teatro. Es que no sabes qué hacer con la guita. ¿O? Bueno, pero vale la pena. Los Justos no es una apuesta para todo público, porque no es una obra de entretenimiento como primer objetivo. Pero qué lindo es ir a ver teatro cuando teatro es teatro. Es un acto, ¿no?, de justicia ver teatro. Bueno, claro. Entrar a un lugar que vos decís, bueno, voy a ver teatro. Vamos a hablar con el director. En la calle Araos. En la calle Araos, 1469, El Duende. El Duende, qué lindo teatrito. El teatrito de Aleso lo estaba mucho tiempo allí en Córdoba, casi Jean Lloré, donde tenía su duende. Después, bueno, apareció ahí la demolición, reconstruyeron, se fue a otro lado. Tuvieron que irse de ahí, ahora volvieron a Araos, pero no se apaga la llamada, Aleso. Vamos a hablar con Aleso después de las 8:30, porque estrenó en el Cervantes Jettatore, el que se conoce como el primer vodevil argentino. El maestro nos contará por qué. Mirá, y por primera vez, Agustín Aleso estrenó en la Comedia Nacional, en el Teatro Cervantes. ¿Cómo? Nunca, ¿cómo? ¿Nunca antes? No, nunca. Nunca. ¿Aleso? Aleso. A la flauta. A la flauta. A la flauta, es un jugador de selección nacional. Pero ¿Cómo no va a estar en el teatro? ¿Cómo? Claro. Estamos hablando de Messi. Pero mirá vos, y el sábado lo nombramos en la transmisión de San Lorenzo Vélez. Ajá. A propósito de Jettatore, porque hay un conocido periodista que lo acusan de ser Jettatore. Entonces lo nombramos para decir, no es cierto que fulano sea, no lo quiero nombrar para no hacerle mala fama. Pero lo nombramos. Hay gente que se está tocando, ya, sí. Che, no se toque. No, lo nombramos, pero no por creer en la Jetta, sino para no hacerle mala fama, que contribuir con esa tontería. Y lo nombramos a propósito de una jugada y que se nombraba este periodista, y dijimos, hoy el sábado fue que. Exactamente, pasó, ¿no? Sí. Fue el debut, la primera fecha. El viernes fue. El puntapié inicial, sí. Allí estuve el sábado y ahí lo vi el gran Agustín, estaba en el palco ahí controlando a sus. ¿Cuántos actores son en escena? 13. Bueno, en Los Justos son unos cuantos también, ¿eh? Sí, son como 7, 8. Sí, pero que en Jettatore sean 13. Sean 13 es justo. No, te sacar uno. No. O agregar uno. Bueno, agreguemos dos. Claro. O fundamenta, ahí está. Mirá si vas y se te cae una araña de techo. Ya vamos a hablar de Jettatore. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tu tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Cuando salga la luna, primavera, aunque se viene el frío. Habla este de Bellavista, los quiero mucho, mucho, mucho. Extraño a Anguita, pero los quiero. Arriba, muchachos. Sí, buenos días. Soy Sandra de Palermo. Quería agradecerle a Hugo las entradas para ver La Mujer Justa. La verdad que fue y es una obra excelente. Les dejo un gran cariño a todos y todas en ese bicentenario de la Batalla de Tucumán. Muchas gracias por el programa. Adiós. Hola chicos, buen día, hola Marga de Parque Chacabuco, estoy escuchando a este alumno de 19 años, es una maravilla. Estuve en Escuela 35 de López de Vega y Baigorria, es admirable el comportamiento que tienen, he hablado con otros 5 chicos, tienen una lucidez, una preparación, estos van a ser los futuros presidentes. Que es mi modo de alumbrar. Hola, sí, me gusta que me gustaría que los alumnos que tomen colegios vayan informando a la población, porque hay una parte muy grande que somos desinformados, sabemos que lo hacen, pero que inviten más a los chicos, que pongan sus ideas y que el pueblo apoye, el pueblo tiene que apoyar. Yo he ido a una escuela a llevar para su asado una caja grande de hamburguesas. Caminar, le canto porque ya. Sí, muy buen día, compañeros y compañeras de la radio pública. Les habla Joaquín desde Ranchos, provincia de Buenos Aires. Un saludo en el feriado para todos ustedes. Y bueno, respecto del comentario de fútbol que hacías o que haces, Horacio, qué pobre, no hay nada para ver. Realmente, yo vi Racing y River por televisión, horrible, espantoso los dos. Boca no juega nada tampoco. San Lorenzo es una lágrima. Los únicos que están más o menos bien paraditos en la cancha son Vélez y Newell, que por las sendas del Tafí. Ella gana todas las batallas, la tucumana Mercedes Sosa, qué lindo, Mercedes querida, que seas nuestra voz argentina, luna tucumana, qué belleza, decíamos, el arte de la sencillez, ¿no? Cantarle a la luna, cosa. Con esa voz. Y con esa voz, con esa la voz. Interpretación, ¿no? Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa. Qué maravilla. Y nació el 9 de julio, claro. Increíble. Qué íntegra, Mercedes querida. ¿Estará escuchando, Fabián? ¿Eh? Nos escucha siempre. Hola, Fabián. Qué mamita tenías, ¿eh? Y qué papá, ¿eh? Y qué papá. Porque Oscar Matus, sí, señor. También. Esa, ¿bailás la zapita esta, Mariana? Sí. Me gusta la pollita que trajiste. En los campos. Un poquito más, ¿no? De Mercedes. Sí, siempre. Todo lo que se puede. La luna buena, besando el cañaveral. Las 8 de la mañana y vamos a ir al servicio informativo de la radio pública con María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados 4 décimas. El vicepresidente Amado Boudou encabezó en Tucumán los actos por el bicentenario de la Batalla de Tucumán. Allí habló sobre el papel de los poderosos de ayer y de hoy y resaltó que este gobierno trabaja para 40 millones de argentinos y en especial para los que más lo necesitan. El investigador del CONICET, Gabriel Di Meglio, en diálogo con Hoy Más Que Nunca, reflexionó sobre la fecha. La Batalla de Tucumán fue fundamental para que la revolución que había empezado en mayo de 1810 se salvara. Un proceso que tuvo muchos vaivenes, pero uno de los más peligrosos que tuvo fue la invasión que empezó a los territorios revolucionarios después de que la primera expedición que había mandado la Junta al Alto Perú, aquella que fue mandada por Castelli y fue derrotada en la Batalla de Huaqui, penetró el territorio que controlaban los revolucionarios, ocupó todo el Alto Perú, después Jujuy, después Salta, y entonces, como tenía muy pocas fuerzas, el triunvirato emirato decidió decirle a Belgrano, que había tomado el mando de ese ejército, que se retirara hasta Córdoba para evitar un enfrentamiento, porque si de ese enfrentamiento salían derrotados, no había ninguna fuerza que supusiera el avance de los realistas hasta Buenos Aires mismo, ¿no? La batalla terminó en una victoria que nadie pudo garantizar hasta que finalmente los realistas se retiraron del campo de batalla y se fueron hacia Salta. Ahí se dieron cuenta que habían ganado. La provincia del Chaco expondrá en la Expo Cruz de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. La provincia del Chaco participará durante esta semana de la Feria Internacional de Santa Cruz de la Sierra, Expo Cruz 2012, donde expondrá su potencial industrial y productivo ante las más de 500.000 personas que se darán cita en lo que está considerada como la mayor muestra económica de Bolivia. La delegación chaqueña estará encabezada por el ministro de Industria, Sebastián Agostini, quien tomará parte de las comisiones internacionales de comercio y producción y agropecuaria y alimentaria, dos de las actividades centrales de la Expo Cruz, que se extenderá hasta el domingo 30. Este es el encuentro de negocios más importante del país hermano de Bolivia. La feria exposición contará con la participación de 2.271 expositores procedentes de 21 países y forma parte de la agenda industrial regional de la zona de integración del Centro Oeste Sudamericano, la CICOSUR, de la cual el gobernador Jorge Capitanich es presidente pro tempore. María Blanca de la Riega, Nacional Resistencia, la radio pública. Más en particulares se aplica desde hoy un aumento del 5% promedio en los precios de sus cigarrillos. Así, el Marlboro Box pasará a costar 9,50 pesos, Philip Morris Box a 8,50, Benson & Hedges 10,50 y Chesterfield a 8 pesos. El tiempo. 16 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 70% y el cielo está algo nublado. Hora 8, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 74 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 74 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Si vos le asegurás a la gente vivienda y trabajo, seguramente estás promoviendo una sociedad menos radicalizada. Cuando a veces se dice, ahora hay odio. Hay que repasar la historia argentina. Cuánto rencor, cuánta discriminación ha habido. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Respivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Era inimaginable un cuadro político de cierto rango, que no tuviera muchas lecturas, que no estuviera muy actualizado. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Comienza espacio publicitario. Comienzan en septiembre los nuevos talleres de teatro, artes audiovisuales, música, letras y musicoterapia en el ECUNI, el espacio cultural de las madres en la ex ESMA. Trabajo en grupos reducidos con aranceles accesibles. Abierta la inscripción. Avenida del Libertador 8465. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar, porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional, la radio pública. Esta semana en Revista 23, investigación exclusiva. Caso Mariano Ferreira, el otro tirador. Testigos reconstruyeron para 23 la presencia de un tirador con un arma larga en el ataque de la patota que le costó la vida al militante. Y no está entre los acusados. ¿Cómo era y dónde estaba ubicado? Además, espías y periodistas, Sociedad Anónima. ¿Cómo funcionaba la organización liderada por el Tata Joffre? La pelea en La Nación por Pani. Sergio Maravilla Martínez nació un ídolo porque se convirtió en un referente popular. Otra denuncia contra Grassi, hace meses que no paga el alquiler. 23, una tapa y mucho para leer. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 7 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, habla todo lo que quieras con esa compañera de la ofi que te gusta y con las que no te gustan también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corre totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fernando Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional, la radio pública argentina. Bien informado. Hoy más que nunca. En mi pared desnuda se aburre un clavo que no cumple con su papel, porque el pobre no tiene nada colgado y está solito y solo el clavo aquel. Podría colgar entonces las ilusiones. ¡Qué lindo es esto! Hacer una canción al clavo que está solo colgado en la pared, qué lindo. Juan Muñiz, se sacó el Carlos. Juan Carlos Muñiz, un querido y viejo compañero, viejo pero joven, compañero de la revista Humor, que bueno, que tiene el vicio de hacer canciones, así se llama su nuevo disco. Muchas gracias a Carolina Alfonso que nos lo envió. Y bueno, un disco hermosísimo, con un crecimiento enorme, autoral, vocal, musical, de Juan Muñiz. Donde le canta, bueno, desde a un clavo a un amor perdido. Hay una frase en otra canción que dice: el tiempo viste de olvido los amores que inventamos. Es hermosísimo eso. Los amores que inventamos. Qué bueno. Te quiero contar las tres fechas de Juan Muñiz para que las tengas en cuenta. La próxima es el viernes 28, o sea, este viernes, con entrada libre y gratuita en Rosario, que es su ciudad natal, en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia de San Martín 1080. El viernes 5 de octubre, al siguiente, en CPEA, en Libertad, Hipólito Yrigoyen 1178, Marcos Juárez, Córdoba. Y siguiendo con su gira nacional, recala en Capital el viernes 12 de octubre, Juan Muñiz, a las 21:30 en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177. ¿Conoces ese lugar? Está muy bueno. Estuve hace dos viernes allí viendo y escuchando y disfrutando a María José de Mare. Felicitaciones, Juan Muñiz, gracias por el disco, Caro. Y que yo me he empeñado en coleccionar. En mi pared desnuda se aburre un clavo que no cumple con su papel, porque el pobre no tiene nada colgado y está solito y solo el clavo aquel. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Nuestro hombre en La Habana, en Venezuela, en El Cairo, quizá no puede decir dónde está Adrián Corolla en este momento. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Juan? Nuestro, viste que generalmente me acusan de nuestro hombre en Uruguay. Que no, hoy, no es el caso del día de hoy, pero estaba... recién hubo atento, sobre todo hoy con tanta información deportiva que hay y demás, y dije, pero hay algo que me llamó mucho la atención y tengo ganas de hablarlo con Hugo, con la mesa, con los oyentes, y tiene que ver con una queja, pero una queja así muy fuerte que ha sido reproducida incluso en el día de hoy por el diario La Nación, de los militares que están encarcelados por causas relacionadas con derechos humanos, que se quejan por estar presos. A ver, se quejan por estar encarcelados, porque como el promedio de edad es de 77 años, dicen, no, pero ya a los 70... Tengo arresto domiciliario. Claro, pero no, a ver, el arresto domiciliario a los 70 no es una obligación de la justicia, es una atribución del juez. Ajá. Eso por un lado. Y a mí me llamó mucho la atención, Hugo, que hoy en el día de hoy La Nación toma este tema y diga fuerte crítica al trato de militares encarcelados. Una nota de Mariano de Bedia, ¿no? Exactamente, una nota de Mariano de Bedia, porque una de las fuentes y de quienes más se queja es el hijo del tristemente célebre ibérico Saint Jean, Saint Jean dirían, el doctor Ricardo dice que está indignado porque su padre ha sido trasladado a una cárcel común. Yo te recuerdo que ese padre por el cual su hijo está indignado es aquel que decía, además de ser uno de los principales integrantes del circuito CAMS, es aquel famoso creador de la frase que primero vamos a ir por los subversivos, después por los familiares, después por los amigos, después por los simpatizantes, después por los indiferentes. Y ahora tenemos al hijo, digamos, enojado porque su padre está preso y está en la prisión después de ser coautor de por lo menos 61 hechos de privación ilegal de libertad y tortura, ¿no? Sí, Adrián, yo te agrego una. Sí. Dado que mucha de esta gente trabajó, hizo sus tropelías en nombre de Dios, sí, deberían considerar que la que les viene después en el infierno va a ser mucho peor que una prisión. Pero seguramente... Estuve estudiando la Divina Comedia estos días, es espantoso lo que les espera a estos hombres. Y sí, viste que son distintas etapas. Pero ellos no... Ellos pensaban que iban a ir directamente hacia el paraíso. Y no es cierto, y acá se trata de una cuestión mínima de justicia. Pero lo que llama mucho la atención justamente es cuando a veces los medios se horrorizan porque hay... presos comunes, muchos de ellos a punto de cumplir condena y muchos de ellos esperando ser condenados, que participan en actividades sociales o de actividades culturales y son tapa de diarios y demás, se horrorizan y ahora se horrorizan por estos militares que están donde tienen que estar pidiendo que o denunciando que los tratan mal, ¿no? Claro, los tratan, claro. Que no están... cosa, realmente para un día como el de hoy, para un día donde estamos hablando los 200 años de una gesta y algo tan relacionado luego con nuestra independencia y con nuestra historia. Y de un ejemplar como Belgrano. Sí, señor. Tener que hablar de Belgrano, de un ejemplar como Belgrano, y leer en un diario centenario, más que centenario, que se está defendiendo... a gente cuyos nombres y apellidos nos traen los recuerdos que nos traen y se está defendiendo de una manera, digamos, fuera de la ley, porque lo que se está haciendo es denunciando algo que no corresponde. Claro, porque además si vos lees el título, fuerte crítica al trato de militares encarcelados, y lees la nota, entonces decís, los torturan tres veces por día... aberrante. Claro. Y después había como un recuadro donde hablan de Videla y de Macera, y por poco no lo tratan a Macera como si estuviese vivo. Y bueno... O sea, son cosas que me quedaron, yo dije, bueno, ¿cuáles son los temas de hoy? Había, desde ya los 200 años, un fin de semana largo espectacular en todo el país, con récord turístico y demás, pero dije, esto no lo vamos a dejar pasar. No, muy buena elección, Adri, no lo vamos a dejar pasar. Lo otro está bueno también, vamos a tenerlo siempre en cuenta, fin de semana largo espectacular en todos los destinos turísticos, récord en las cataratas... Eso es realmente muy bueno. Y para mañana, eso ya lo vamos a charlar en la radio, Voy a hacer un listado de gente que está prófuga y por la cual se ofrece recompensa, a ver si los encontramos y nos hacemos unos mangos. Ah, bien, bien, porque bien. Está está bueno, viste, hay gente que están buscando la justicia hace mucho, hace mucho, y son recompensas de 100.000 pesos, 120.000 pesos, y sería bueno, viste, por ahí hacer una especie de ranking y comentarlo en la radio a ver si alguien los vio. La estrategia de tecnología ya la tenemos y es tuya. Sí, eso de ya, y mañana estaremos seguramente, muchachos, ahí en la mesa como todos los días. Porque además, Adri, como dijo el gran Belgrano, el miedo solo sirve para perderlo todo. Qué bueno Belgrano, me lo recuerdes. Uy, qué bueno ahí también el recuerdo de la Divina Comedia. Que hace de Prado, sí, muy bien. Un lujo. Darle categoría de Dios al Divino Dante. Un lujo realmente. Perdón que entre en esta cosa medio familiar. ¿Ustedes están bien? ¿Pasaron bien el fin de semana? Sí, pasamos muy bien el fin de semana. Yo ayer con un atracón de esos de cumpleaños. Ah, yo tengo cumpleaños hoy, Sí, señor, de tu mami. Señora madre. Señora Marta, vamos a mandarle un beso a Marta, sí, muy grande. Un beso, ya que estoy hablando aquí en la radio pública, a mi madre, que no puedo... A tu madre que... privada. Sí, esa no se escucha. Adrián, hubo tiros a la salida de Lanús Boca. Es verdad, ¿sabes que estuve siguiendo el operativo de la policía ayer de la provincia de Buenos Aires? Venía todo muy tranquilo, muy ordenado, cada cual en su puerta, y en una de esas me entero después, después del partido, hubo tiros, y dije, voy a escuchar a ver que si hay algo que me perdí, porque nadie había dicho nada, y efectivamente hubo intercambio de disparos. Se hablaba, eso por ahí lo sabes un poco mejor vos, Horacio, de una interna dentro de la barra de Lanús, o de una aparente confusión de una persona que no era de la barra con alguien que sí lo era. Bueno, la que se dio como explicación es interna de Boca. Ajá, yo en lo de Boca no vi nada, pero nada, y después dije, bueno, voy a ver qué pasó, porque hay herido, hay sí, balas. Le pegaron un balazo feo a un muchacho que por suerte está fuera de peligro, un muchacho que aparentemente es miembro de la barra, ¿no? Bueno, la... lo que sí puedo decir, eso sí me llamó mucho la atención en el partido, porque no es algo frecuente, que la barra de Boca se retiró antes, por ahí tiene que ver. Sí, no los dejaron entrar por el tema de derecho de admisión. Claro, entonces debe haber pasado algo que esto se enteró gente que estaba adentro, y ni bien arranca el segundo tiempo, se empieza a ir, empiezan a enrollar banderas parte de la barra, y comentan, se está yendo parte de la barra, y en ese momento Boca perdía 1-0. Y llamó mucho la atención, pero no, nadie explicó por qué. Ahora esto que vos me decís me lo deja mucho más claro. Sí, y te agrego, te tiro un centro medio mediático con esas cosas que mirás vos. Sí. Que lo que más me impactó a mí, más allá de procesar la información que ya es medio habitual, fue ver la foto del muchacho baleado con la hijita. O sea, una foto familiar, pasan en la televisión. Ajá, pero eso lo habían para comentar quién era, que buscan en el Facebook y demás. El muchacho con una camiseta de Boca, con su hijita chiquitita con una camiseta de Boca también. Una foto tan familiar que te lo hace ver realmente como lo que es, un ser humano, ¿no? Sí, sabes que muchas veces eso que vos decís es lo que hace muchas veces la tele, la gráfica también, pero sobre todo la tele, cuando hay un caso así de algún herido o algún hecho policial, buscan datos de la persona en el Facebook o en las redes sociales, que es un lugar donde siempre están este tipo de fotos. Adri, sí. Feliz día, con tu madre. Pero muchas gracias, mañana vamos a estar ahí como todas las mañanas. Como todas las mañanas. Y pues me quedo escuchándolo, por supuesto. Abrazo grande, Adri, hasta mañana. Abrazo grande para todos por ahí en Hoy Más Que Nunca. No importa el clima de la noticia, Hoy Más Que Nunca. Y adentro, desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pareja, joven o vieja, de todo vi. Buen día, muchachos. Mira, habla Héctor de San Martín. Yo creo que hay que decirle a la señora María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri que abandonen la Torre de Marfil, que dejen de ser jarabe de pico y que escuchen, que abandonen la soberbia, que escuchen a los chicos y que escuchen a la sociedad que reclama. Y el zapateo termina allí. Hola, buen día. Quería agradecerles las entradas que me dieron para ver el Tata Cedrón en Trilce. Bueno, el Tata siempre bárbaro y el lugar es precioso. Se los recomiendo, aunque sea para que vayan a tomar algo o a comer algo. La verdad que es precioso el lugar. Bueno, muchas gracias. Soy Amanda. Buenos días, feliz vida, habla María de Caseros. Respecto a los chicos, quiero que ustedes, por favor, se indaguen y que tengan mucho conocimiento sobre lo que viene respecto a los niños. Estudien y analicen, investiguen sobre los niños índigos. Vienen en tres etapas, índigos, niños índigo, cristal y diamante. Ustedes no tienen ni idea la maravilla que viene al mundo. Todos se afanan por ti. Bueno, buenos días para el programa de Anguita, Paredero, que está hoy, que es excelente todo lo que hace y lo que dice y cómo lo dice. No, yo soy Elena de Agronomía y lo que tengo como reflexión es sobre esto de las marchas y de toda esta violencia organizada que hay, ¿no? Es una violencia efectivamente organizada y yo digo, ¿cómo es ese sector reaccionario, no? Como ante una pequeña brecha que consiguen, se meten con 4, 5, 6 casilleros. Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. Todo lo que ellas quieran, que la primera ya terminó. Elena de Agronomía, estoy de acuerdo, querida, claro. Agarran una indiguita, una brecha y la transforman en un boquete tremendo y ahí entran, pero como así nomás, tranquilamente, intranquilizando, claro, ¿no? Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, ya Belgrano, me contentaría con ser un buen hijo de ella. Cristina Lescano es coordinadora de la cooperativa El Ceibo, está en el proyecto socioambiental y queremos conversar con ella acerca de este desplazamiento que el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, intenta hacer con los cartoneros llamando concurso para el negocio del reciclado de la basura. Buenos días, Cristina. Buen día, ¿qué tal? Gracias por comunicarse con nosotros y darnos un espacio para poder, digamos, defendernos, ¿no? Con todo gusto, esa es la intención, así que defiéndase, Cristina. No, realmente estamos, yo hace un año que vengo diciendo esta, una mala palabra, ¿no? Este tipo no nos va a dar nada, nos va a joder. Y bueno, primero sacó los tachos, el trabajo en los cartoneros individuales, y ahora, ayer leímos el tema del proyecto de tratamiento integral, cuando fue nosotros licitamos en el 2010 los residuos secos, y hace cosa de 15 días, el mismo Macri en mano, sí, nos dio la adjudicación a las 12 cooperativas de la ciudad. O sea que nos deja sin trabajo a todos, pero se volvió loco este buen señor, la verdad, se volvió loco. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sabemos. Pero, digamos, es un manoseo. Pero bueno, ¿qué podíamos esperar de este gobierno, no? Nada. Ahora, él anunció la privatización por 15 años del tratamiento de recuperación. Exactamente, pero ya nosotros ya licitamos, fueron adjudicadas las zonas, iluso nosotros que realmente creímos en todo esto, ¿no? ¿Cuántas cooperativas de recuperadores quedarían? 12. 12 cooperativas fueron las zonas adjudicadas para los residuos secos. Pero bueno, de última nos dieron un camión, van a darle 28.000 pesos para que puedan licitar. Ojo, o antes o después nos iba a desplazar, pero tan asquerosamente como lo está haciendo así, no sabemos qué hacer. No sabemos, porque nos desplaza a todos. O sea, cuando en algún momento él dijo que los cartoneros tenían que desaparecer, dio incentivos, dio ropa, dio un montón de cosas a algunos compañeros, y hoy nos desplaza totalmente. Y después hablan del modelo sudamericano nosotros, ¿no? Y usó una palabra maldita, ¿no? Desaparecer y casi fue al pie de la letra el hombre. Claro, son empresarios, son macristas, son de la ultraderecha, de lo peor realmente. Y bueno, Pero, digamos, sin llegar a calificativos, la palabra empresario ya para hablar de un político que tiene que estar, digamos, al frente de una comunidad tratando de servirla, es una mala palabra. Es una palabra inadecuada, empresario. No porque en sí mismo un empresario que tenga una empresa, pero no es una empresa, una ciudad. Pero este gobierno, Macri, es un empresario y toda la gente que tiene alrededor de él son todos empresarios, y que un Estado no es una empresa. Tiene que gobernar para todos. ¿Y la cooperativa El Ceibo cómo trabaja, Cristina Lescano? Nosotros, lamentablemente, lo que le tenemos que decir a los vecinos es que no tiren su material reciclado en esos contenedores, porque va a parar al Ciance, a la planta de él y de Benito Roggio. ¿Entonces? Entonces, que el vecino le entregue al cirujo individual. Nosotros hacemos separación en origen. Hace años que los vecinos trabajan puerta a puerta, tocamos el timbre, el vecino baja, entrega sus residuos en mano. Y con esto, digamos, se burla de los vecinos, se burla de nosotros, se burla de todo. No le importa nada, nada de nada. Cristina, buen día. Horacio del Prado, te saludo. ¿Qué tal? ¿Por qué usaste la palabra ilusos de nosotros? ¿Porque había una promesa? No, porque licitamos, presentamos plan de trabajo, se imagina que tuvimos que pedir ayuda. Han contratado organizaciones conocidas para que nos ayudaran a armar los pliegos. Y ahora los ningunean. Se burlaron de nosotros, pero asquerosamente. Claro, era un como si fuera a ser una cosa. Claro, nosotros creí, claro, no, pero aparte ellos hablando del modelo sudamericano, que las cooperativas vamos a reciclar, se caga, pero perdónenme, ¿no? Pero se cagaron en todos nosotros. Digamos, los contenedores no los van a sacar. Anti vandálicos son, digamos, el problema más grave acá son los cartoneros individuales. Sí. Porque ellos piensan que con un incentivo de 900 pesos, con un uniforme, los iban a conformar con eso. Y bueno, nos dieron, honestamente hablando mal y pronto, nos dieron por atrás, pero mal, mal, mal. ¿Cuánto sumarían los cartoneros individuales, Cristina? Y cerca de 5.000 cartoneros, ojo, organizados en cooperativas. Sí, mucha gente. 5.000 en cooperativas, y bueno, y después los que quedan individuales. O sea que somos muchas personas que vamos a quedar sin trabajo. Vamos a tener que pedir ayuda al gobierno nacional. Alguien tiene que tomar intervención en todo esto. Porque son puestos de trabajo que generamos con mucho sacrificio. Y hoy nos encontramos con esto. ¿Y ustedes quiénes sienten que los protege entonces? ¿Quién nos protege? Nadie nos protege. Quedamos a la deriva. No, ahora vamos, nunca le pedimos ayuda al gobierno nacional, pero ahora vamos a tener que pedir ayuda. Que alguien tome intervención, digamos, con jueces, abogados, porque acá hay leyes, hay decretos, hay un montón de cosas, nosotros mucho de eso no entendemos. Cristina, más o menos, un hombre que trabaja individualmente, ¿cuánto se puede juntar por mes? ¿Cuánto puede redondear? Individualmente, con incentivo y todo, y 2.500 pesos. Lo que pasa es que hay distintas categorías, digamos. Nosotros, por ejemplo, acá en la cooperativa, mi gente gana más de 2.300 pesos para arriba. ¿Cuántos son? Somos 67 personas. O sea que todos, digamos, estamos ahora sí que estamos con una gran tristeza. Nosotros construimos este galpón, el gobierno nacional nos dio el galpón. Y ahora, hoy yo entraba al galpón y digo, pero ¿y qué? Ahora perdemos todos estos años de sacrificio que hicimos. No te dejan un rinconcito para respirar, ¿no? Claro. No, es como que nos atacaron así de golpe. Y hicimos una marcha el otro día por el tema de los contenedores, sí. Pero ya tenían esto armado, porque ya estaban, digamos, ya lo tenían armado a todo esto. Bueno, ante el ataque no hay que contraatacar, hay que esmerarse en defenderse. Tenemos que poner los pies sobre la cabeza, sobre la tierra, y bueno, y ver qué hacemos, pero porque hay leyes. Hay abogados que van a tener que empezar a hacer algo con esto, porque ya los pliegos fueron adjudicados a nosotros. Eso es una constancia. Sí, perdón, Luguito, que estamos con la hora. Pero te quiero dar una idea, a los vecinos, porque yo vivo en Capital, pásennos un papelito por abajo de la puerta con instrucciones, qué es lo que hay que hacer para estar del lado de la justicia. Se imagina que nosotros tenemos 5.000 vecinos separando en origen. ¿Qué va a pasar con esos vecinos? ¿Se lo van a dar a la empresa privada para que se los lleven al Ciance y encima les paguen? Por eso hacemos un trabajo gratis. Realmente es una cosa, no tiene nombre esto. La verdad que estamos muy, muy, muy mal, muy amargados con esto. Es un atropello enorme y lo que hay que evitar es la desesperación, Cristina, ¿eh? No, la desesperación, nosotros ya hemos pasado miles de cosas. Imagina que pasamos crisis, pasamos un montón de cosas. Pero realmente es como que jamás hubiésemos esperado digamos, este gobierno hace miles de cosas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero ya con esto pasarnos así por arriba como si fuéramos basura realmente, y nos va a enterrar a nosotros en el Siance, nos va a enterrar, vamos a ser preso en el Siance. Querida Cristina del Escano, tenemos que interrumpir por las noticias. Este es un espacio que no es solamente para hoy, sino para cuando lo necesites, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Un abrazo, Cristina del Escano. Hasta luego, Cristina, coordinadora de la cooperativa El Ceibo, proyecto socioambiental, defendiéndose del depredador. 8:31, vamos al servicio informativo con María Fernanda Garrido y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. 8:32, cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados, 7 décimas. Estudiantes de distintos colegios técnicos se sumaron a la toma de sus pares de escuelas artísticas, bachilleres y comerciales en rechazo a las reformas curriculares que plantea el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ignacio Rosas, delegado del Centro de Estudiantes de la ENET 9 Ingeniero Huergo, advirtió ante Hoy Más Que Nunca que seguirán con la medida hasta que los reciba el ministro Esteban Bullrich. La situación es crítica en este momento, pero no afloja. Las tomas se están sumando esta semana con el Huergo y otros colegios, y el panorama es de resistir esto. Nosotros no queremos seguir tomando mucho tiempo más. Nosotros no somos fanáticos de la toma ni de la medida. No nos gusta tomar el colegio. Queremos que el gobierno justamente nos dé una solución a esto lo antes posible. Pero aparentemente Bullrich, el ministro, no está saliendo a dar ninguna solución ni una respuesta hasta el momento. Lo que indica que vamos a tener que aguantar las tomas el tiempo que sea hasta que el ministro nos dé una solución. Internacionales. Continúan los contactos entre Japón y China para intentar frenar la escalada de tensión por las islas Senkaku y Diaoyu. La antigua disputa territorial desató hoy nuevas protestas en Tokio por la entrada de 3 patrulleras chinas en aguas del pequeño archipiélago. El tiempo. Para hoy se pronostica probabilidad de lluvias aisladas, algunos chaparrones, mejoramientos temporarios, temperatura máxima 16 grados. Mañana se aguarda cielo algo a parcialmente nublado, muy frío y baja sensación térmica con mínima de 5 grados y máxima de 13. La actual 16 grados 7 décimas, humedad 70% y el cielo está parcialmente nublado. Es la hora 8:34. Argentina está informada por la radio pública. La mejor información está en Hoy Más Que Nunca. Ocho horas 34 minutos. Repetimos los teléfonos, Mariana querida. Sí, 0810-222-0870 y el 4999-8700. Estuvimos hablando de él, del gran Agustín Alezzo. Estuvimos hablando de Jettatore, la obra que se estrenó en el Teatro Nacional Cervantes el viernes a la noche, que tuve el gusto de ver el sábado a la noche. Y Horacio nos contaba que estuvo viendo Los Justos. Anoche. El sábado a la noche. Y ahora estamos en comunicación con Agustín Alezzo. Buenos días, Agustín. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Contento. Me alegro, yo sé por qué estás contento, porque te salió muy bien, como te sale todo muy bien, Agustín. Sí, estoy muy contento por haber podido hacer los dos espectáculos tan diferentes, tan opuestos. La verdad. Y con elencos tan maravillosos, francamente, que he podido trabajar tan bien. Ha sido una experiencia notable este año. Vamos a decir que este año, si yo no hago mala cuenta, tenés 5 obras en cartel. Has tenido. Está ahora bien. Me he quedado con estas dos. Con Los Justos, allí en El Duende, en Arados al 1469, y con Jettatore. Nos asombraba que nunca hubieras trabajado en el Cervantes. Me llamaron una sola vez, Bonet. La única vez. Pero me ofrecieron hacer una obra de Viñas que no era para mí. Ajá. Y yo le dije, a mí me parece que yo, no es una obra que yo le debe hacer bien. Y fue la única vez que me llamaron. Una obra que vos sabías que no ibas a hacer bien. ¿Por qué lo sabrías? Y porque tiene que haber una conexión íntima cuando uno... Con el material. Con el material. Uh-huh. ¿No? Es algo que uno tiene que... uno se expresa a partir de ese material. Ese encuentro no se ha dado bien de entrada, es mejor no provocarlo. Claro, claro. Debe tener que ver con eso que decís vos siempre, que no te pones nervioso ante los estrenos, porque bueno, acarreás con la elección sincera del propio material, y entonces eso te da un buen colchón para trabajar, ¿no? Sí. Claro. La verdad es que sí. Bueno, el visitatorio fue una fiesta hacerla. Nos hemos divertido muchísimo en los ensayos, pues la obra es francamente deliciosa, ¿no? ¿Y por qué será que quedó convertido en el primer vodevil argentino? Porque fue así. Ajá. Comedia alegre y desenfadada, dice el pequeño Larousse ilustrado acerca del vodevil. La Ferrer no escribía, estaba dedicado a la política, un político conservador. Diputado fue, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y de pronto tenía un palco en el San Martín, que era nuestro teatro oficial. Sí. Iba con sus amigos y veía siempre espectáculos que no le gustaban. Entonces dijo un día, bueno, yo puedo escribir algo mucho más divertido que esto. Y hizo una apuesta y escribió el Citatore. Hizo una apuesta como la de su personaje, Carlos. Sí. y jugó con el Citatore. Porque, digamos que fue estrenada en 1904, ¿no, Agustín? Exactamente. La primera versión, y ha habido varias. ¿Habías visto vos alguna aquí? Sí, sí, he visto varias. Ajá. Incluso la versión cinematográfica con Enrique Serrano, ¿no? Que dirigió Bayón Herrera. Lo hicieron muy buenos actores, el personaje. Lo hizo Terranova, Ligero... Alfonso de Gracia. ¿Eh? ¿Alfonso de Gracia no lo hizo también? También. Sí. Uh-huh. Y acá te contaste con un... yo cuando los vi entrar, yo le pongo siempre fichas antes de verlo a Mario Alarcón, porque me gusta mucho Mario Alarcón. Es un actor extraordinario. Un actorazo es. Y cuando lo vi entrar en escena a Don Lucas, bueno, era Don Lucas, digo, es exacto como está elegido, exacto es. No podía... como espectador sentís, no puede ser otro que no sea él. Exactamente. Eso es bueno de sentir a la platea, porque es un voto de confianza inconsciente que uno ya pone al espectáculo, porque alrededor del pobre Don Lucas gira todo. Es un actor notable. Notable, notable. Y aparte, como ser humano también lo es. Un tipazo, sí. ¿No? Reúne una serie de condiciones. Yo fui feliz trabajando con él. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, y él, porque no habían trabajado nunca juntos, ¿no? No, nos conocemos muchos años, claro. Pero no habíamos trabajado juntos. Claro. Leí en una nota de Tiempo Argentino la semana pasada que les hicieron a los dos, a vos, Agustín, y a Mario Alarcón, y ahí decís que crees que hay un público que al teatro argentino no va, que va a ver teatro en Europa o Estados Unidos, un sector de nuestra clase alta que subestima al teatro argentino. Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí. ¿Y cómo analizas esto? ¿Qué crees que se debe? Y porque piensan que es mucho mejor el teatro en Europa o en Estados Unidos que allí, que aquí. Evidentemente que hay una subestimación de nuestro teatro, ¿no? ¿Y es del texto? Agustín, buen día. Horacio del Prado. Me meto porque fui a ver El Sábado lo Justo, entonces estoy muy embalado con la conversación. ¿Tiene que ver con el texto del autor argentino? Yo me acuerdo de Kibbe Stipe, siempre decía que no programaba en el San Martín porque no había texto argentino bueno. ¿Decía él eso? Sí. Bueno, no creo que sea por los textos. Puede también ser parte del asunto, sino porque consideran de que el gran teatro es en Europa o en Estados Unidos. Ajá. O sea, una tilingada nomás. Sí, por supuesto. La gran clase alta argentina hace eso, me parece a mí. Uh-huh. Y, Agustín, a mí no me sorprende que vayas de los justos a Citatore, pero me gustaría escuchar la explicación de qué es lo que tan diverso encontrás en uno y en otro que se pueda conjugar en que los pongas al mismo tiempo en una misma ciudad, dos textos tan disímiles, ¿no? Mira, el placer del trabajo para mí consiste en no encasillarme. Ajá. En poder ponerme a prueba y ver si puedo de hacer cosas muy diferentes. Por ejemplo, también este año hice Viejos Tiempos de Pinter, que es una obra maravillosa, y no tiene que ver con ninguna de estas dos, ¿no? Hay cosas que yo siento que puedo probar de hacer, ¿no? Y otras cosas que me parece que están muy alejadas de mí, y no las hago. Pero dentro de la posibilidad que yo tengo de expresarme, me gusta probar lo más posible. Y en tu carrera, ¿cuál es el autor que más cerca tuyo ha estado? Chekhov. ¿Y cuál fue tu puesta de Chekhov que más te en el corazón llevó? Una sola. Ah, mira vos. Hice Dejando de Ser Esos. Dejando de Ser Esos, claro. Sí, la única que pude hacer. Porque precisamente es una obra muy difícil de producción que necesita un teatro oficial. ¿Y la hiciste en el San Martín? En San Martín, porque me llamó Ernesto Yo en el breve periodo que estuvo allí. El teatro. Sí. Después, si hubiera estado Steiff, a mí no me llama. Jamás me llamó a trabajar. ¿Kiev Steiff? Nunca. No debo ser de su agrado. Sí. Agustín, y el Teatro de Cervantes tiene una profundidad muy grande. Hubo que achicar, conversé después en la... Usamos la mitad. La mitad, me contaba Marta Albertinazzi, la escenógrafa. Usamos la mitad. Qué bárbaro, y así todo hay un espacio importante a la vista. Ah, ¿no? Es un teatro maravilloso. Impresionante. Maravilloso. Sí, usamos la mitad. Porque la obra había que reducirla en cuanto al espacio. Porque era mucho espacio para una obra más bien íntima, ¿no? La escenografía de Marta me parece estupenda. Estupenda, porque sí. Uno le da toda la libertad. Me permitió sacar a los actores de la galera de donde querría, donde la acción me lo permitía. Claro. Entonces no hay un lugar para cada cosa, ¿no? No está la entrada por un lado, las habitaciones por el otro. Es todo, toda la casa, ¿no? Yo imaginé una casa llena de corredores y de pasillos y sí. Que uno podía entrar por cualquier lado. Pero ¿sabes qué de bueno también? Y yo creo que esa es tu virtud de puestista para organizar ese ballet teatral llamado Jettatore, que uno puede ver lo que no está a la vista, uno puede seguir imaginándose esos corredores que no vemos en escena. Sí, porque hay una cosa que inventé, es que uno pudiera imaginar el mundo que hay atrás de lo que se está viendo, porque los bastidores son transparentes. Entonces pensé que podía haber gente escuchando, escondida siempre. Al acecho. ¿No? Hay un mundo atrás, sí. Que suele haber en las casas. Es un mundo lleno de secretos y de cosas dichas por lo bajo, de murmuraciones. Quería crear ese mundo, ¿no? Ese comienzo, por ejemplo, con los chicos jugando un juego amoroso, sí. Y que se ve el piano tocando atrás, como si fuera en otra habitación, sí. ¿No? Ese tipo de cosas que fui creando, que me gustó hacerlo. Vamos a nombrar a los 13, me encantó que sean 13 en el elenco, ¿eh? Y a propósito, claro. Cosa de Pirandello, claro. En el título hay 13. Por orden de aparición son Hernán Muñoz, Malena Figó, Lidia Catalano, Ángela Raño, Mario Alarcón, Magalí Meliá, Miguel Moyano, Francisco Prim, Aldo Barbero, Claudio Dapasano, Néstor Ducó, María Figueras y Federico Tombetti, con escenografía de... como dijimos, Marta Albertinazzi, un diseño de vestuario de Graciela Galán y la iluminación del gran Chango Monti. ¿Estás de acuerdo con lo de gran? Exacto. Exactamente, yo tengo un respeto. Es un hombre extraordinario. Extraordinario, extraordinario. Y la música que también... De Mirko Messia. Es extraordinario. El músico es un italiano. Ajá. Ay, ¿es italiano, Mirko? Sí, sí, sí. Ajá. Mirko es italiano de Turín. Ajá. Y hace un tiempo que está acá, está casado con una argentina. También hizo la música de Los Justos. Ah, el de Los Justos es también de él, sí, no lo recuerdo. También la de Sabor a Miel, que se acaba de estrenar, que la hizo la Fix. Sí. Que lo vi ayer el espectáculo y me parece extraordinario. Ah, mira qué bueno, lo está recomendando Alessio, bueno, habrá que ir a verlo. Vale la pena verlo, francamente, no porque sea en mi teatro y con y de un amigo mío, sino porque verdaderamente el espectáculo es extraordinario. Agustín, y a la gente de la localidad de Gregorio de la Ferrere que nos está escuchando, ¿qué tenés para decirle que tienen el nombre en su localidad del autor de Jettatore? ¿Por qué se mereció un nombre con esa localidad de este hombre? ¿Por qué qué? ¿Por qué llegó a tener el nombre de una localidad, Gregorio de la Ferrere? Ah, porque él fue, él algo tuvo que ver con la intendencia de Morón. Sí. Él estaba dedicado a la política totalmente. Horacio, ¿le querés preguntar algo? No, a vos te quiero tirar la bronca con algo. ¿Por qué? Que cuando acá nombraste a los 13, porque está Lida Catalano, porque está Aldo Barbero. Sí. Y cuando hiciste la crítica de Los Justos, no nombraste a todos. Yo, ¿no los nombré? No, no nombraste a todos. Agustín Alesso, no sé si nombraste... A Camus lo nombré. Sí, nada más. No, entonces, yo el único que me acuerdo es Nicolás Dominici. Pero hay que voy a traerme el programa de Los Justos para nombrarlo. Hay que ser justo. Eso, sí, y ¿sabes qué pregunta? El elenco, entonces, el elenco del Cervantes es el elenco estable del teatro. No. Lo armaste vos especialmente para... Sí, sí, mira vos. Sí, y, hay, y los de Los Justos son pibes, o la mayoría jóvenes, de tu escuela. Es alumnos míos. Ah, ¿sabes que Agustín Alesso no hace casting? No. No. ¿Cómo no hace casting? No hace casting. ¿Y qué hace entonces? ¿Qué haces? ¿Cómo elegís a la gente? No, los conozco a los actores. Claro. ¿Pero por qué no haces casting, Agustín? Porque no me gusta que me hagan hacer a otros lo que no me gusta que me hagan a mí. Es la verdad. Odio los castings. Bueno, ¿estás en condiciones de que te preguntemos por tu próximo proyecto o tu próximo sueño? No sé en qué categoría lo tendrás. Mira, tengo un proyecto notable que es Descansar. Ah, ¿pero por cuánto? ¿Por 2 horas? No, por 4 meses o 5 meses. Ajá. Voy a descansar un poco y me voy a dedicar a mí. Muy bien. ¿Vas a leer, vas a escuchar música? No, más allá de eso. ¿Te vas? Quiero trabajar mucho con mi kinesiólogo. Ajá. Porque tengo un problema. Sí. En el pie y cuanto más insisto sobre eso, mejor. Mejor. Me dedico a nadar mucho. Bien. A mí me gusta nadar. Y me hace muy bien. Voy a ir a un médico para que hacer un chequeo general. Me voy a poner a punto. Te voy a hacer una pregunta molesta. ¿Qué pasa con el cigarrillo? Hace un año y medio que lo dejé. ¿Hace un año y medio que lo dejaste? Hace casi 2 años que dejé el cigarrillo totalmente. Bien, bien. Una buena noticia. Otro sí, más. Sí. Yo era un gran fumador. Sí, sí. Pero hace 2 años que lo dejé. Bien. A principios del año pasado. Bien. Bueno, me gusta esto que estás contando. Es un plan de autoasistencia que te la mereces para que puedas seguir brindándonos alegrías a los espectadores argentinos. Agustín Alesso. Bueno, te agradezco mucho, como siempre. Un abrazo muy grande, un aplauso para el maestro Jettatore en el Cervantes, por Agustín Alesso, señores. Gracias, Agustín. La noticia no tiene color. Hoy más que nunca. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa. Y subite en el dial. Dentro de 1 hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 51 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Radio Nacional, Rafael Villarreal, los chicos en los colegios tomados saben que Macri va a ir privatizando materia por materia y al final, para poder cursar y tener una buena escuela media y una buena escuela técnica, van a ir, tener que ir a los institutos privados. Esa es la estrategia del PRO, como fue siempre la de los sectores conservadores. Un gran abrazo. Yo he visto a la luna buena. Habla Miguel de Mercedes. Quiero decirle que están haciendo un programa hermosísimo desde que empezó. Y bueno, Paranguita, que no está, que es un grandioso. Saludos para toda la mesa. Y un especial saludo al fabuloso de Paredero, que Mercedes siempre lo recordamos por una visita que nos hizo. Cariños, los quiero. Chao. Y alumbrar. Gracias, gracias Mercedes. Yo más de una visita hice a Mercedes y mucho quiero a Mercedes. Hace mucho, demasiado que no voy, ¿eh? Hola, sí, buenos días. Me llamo Isabel. Acabo de escuchar ese mensaje de la mujer que agradeció porque fue a ver al Tata Cedrón. Por favor, Hugo, decinos dónde es ese lugar, dónde se presentó el Tata Cedrón que se recomendó tanto. Me encantaría ir, pero no dijo dónde era. Te agradecería que nos recordaras. Un beso. Anotá, Isabel, querida. El sábado 29, antes o después de los ñoquis, te vas a Massa 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo ves al Tata Cedrón. Sábado, Massa 177 a las 21. Beso para vos también. Acá me cuenta Mariana que hasta Trince dicen que es un espacio hermosísimo. Hermosísimo. ¿No? No fui a verlo, pero toda la gente que ha ido hasta el momento, tanto los que han estado arriba del escenario, sí. Sergio Dawi, uno de los saxofonistas recordados, sí, de los Redondos, bueno, dice que es un lugar maravilloso. Qué bueno, che, qué ganas de conocerlo. Massa 177, esa Massa es más o menos a la altura de Rivadavia, al 3000 y pico, una cosa así, ¿no? Massa es por sí, Avenida La Plata. Alturas, sí, ¿verdad? Seguro que es Rivadavia y Massa. Sí, al 100, sí, ¿no? Al 100 y pico, a una cuadra. Segunda cuadra, sí. Qué bueno, hasta Trilce se llama el sitio. Horacio del Prado, deportólogo. Bueno, hoy hemos estado con el garrote castigando a los equipos que jugaron mal, que fueron unos cuantos, pero vamos a guardarnos para el final lo positivo que dejó esta fecha de fútbol. En primer lugar, como dijo un oyente que lamentablemente, amigo, no llegó a meterle el nombre, por eso, como consejo, digan primero, habla Rafael de Villarreal, como hace... Que Rafael lo dijo. Claro. Sí. Y después, brevemente, el mensaje. Porque si no, a veces es tan interesante lo que dijo el amigo que habló de Vélez Sarsfield y de Newell, que la describió con gran claridad el panorama del fútbol argentino, que me quedé con la espina de saber el nombre. Porque digo, así después me lo anoto en la libretita y lo tengo identificado. Vamos a escuchar el gol de Newell primero. Espera que se viene Newell, ahí está el rebote, tapó Pozo, el rebote viene, gol. ¡Gol! De Newell, es Coco, de Ignacio, del goleador, solo, frente al arco, pelota que le queda, como diciéndole, tocame, acariciame, mandame al fondo de la red. ¿Cómo le va a decir que no es Coco? ¡Ah, el goleador, le quedó el gol servido! Servido para que Newell's grite en cancha de Colón. La mandó a guardar a los 12 minutos para que Newell's grite en cancha de Colón. Para que el equipo del Tata, que no lo merecía, se ponga arriba en el score.